Cuando quieras, estamos grabando. Ah, perdón, perdón, perdón. Ya había perdido todo eso. Salimos entonces. ¿A dónde vamos a salir? A la cancha, señora. A pisar el mundo. A los lugares donde el mundo es conquistado. Al horizonte, hasta donde tus ojos nunca podrán ver, más allá de lo que te podrías haber imaginado, más alto de lo que nunca alguien ha llegado. Puedes llegar lejos. No, la idea es como tu viento. No sé qué dice. Para. ¿De dónde era esa canción? Para. Era un mundial. No. Posolítico. Esa canción que afuera de te puedes lograr, no. Alto, decía el segundo. Decía puedes volar alto. Bien. Y a las estrellas más. No me gusta. Va. Y a las estrellas alcanzar. Déjame. ¿Listo? Te empecé a necesitar de nuevo. Vente mi vida. La música. La música. Bien ejecutada. Puede eleva el alma, dominar a un ejército de niños y hacerlos enfurecer. También puede llevarse a las ratas. Sí. Ahora, la música mal ejecutada enfurece a las masas. Es un arma, es un arma letal del podcast, por ejemplo. Por lo tanto, el no fino, ha destruido a tantos. El fin no trabajo ha destruido a nosotros. De elegir, nah, nosotros ya está. Sabes que de hecho hay una petición oficial, no sé si la de Britney Spears y de dos o tres músicos más, en contra de la utilización de sus canciones en la cárcel de Guantánamo. Ah, muy bueno. No tenía ni idea. Porque los señores creativos, claro, utilizaban las canciones pop y, por ejemplo, Hit Me Baby One More Time, para hacerlos cantar, para hacerle tortura psicológica a los detenidos. Es que terminás diciendo lo que no hiciste una y otra vez sin parar las 24 horas a todo volumen. Bueno, bienvenido. O sea, mi música no será utilizada para ese tipo de cosas. Igual que derecho de amparo. Bienvenidos. Esto es, como siempre, una nota alegre. 53 episodio de... Episodio número 53. De Etcétera Podcast. Mi nombre es Andrés. El podcast de las ideas divergentes. Nahuel es mi nombre. El podcast de la reencuentro. También, hace 5 podcasts que nos estamos reencontrando. No, pero no solamente entre nosotros, digo. En este viaje, cada uno interior, se reencuentra todo el tiempo. Nos reencontramos, hacemos muecas que no creíamos capaces de hacer. Uh-huh. ¿Nunca te pasó? Sí. O que vos, por ejemplo, estás haciendo una mueca que crees que es graciosa y cuando la probás frente al espejo, confirmás que quedás en el ridículo más extremo. El espejo sería acercar a una suerte que generalmente no tengo. Las fotos digitales ajenas, sí. Esa es muy buena. Imaginemos que vos crees. Yo en esa fiesta tenía esa cara. Que podés torcer los ojos totalmente, ¿no? Uh-huh. Vos crees que lo podés hacer. De hecho, yo lo estoy haciendo en este momento. ¡Ay, prueben, señor! ¡No! ¡Prueben ustedes! ¡No, por favor! ¡Prueben ustedes en sus lugares! ¡Por favor! Si hay alguna droga experimental ahora, probar borrar recuerdos, pruébenla conmigo ahora. Momento. Ahora, vos pensás que lo estabas haciendo y que te sale. Ahora, la confirmación. Pero no te salió. La confirmación. La mitad del camino. Bueno, es desagradable. Por eso lo estabas. La confirmación. ¿Esa es la cara que ponés? Pará, déjame terminar la idea. La confirmación es cuando vos te ves en una foto, porque en un espejo no te podés ver torcido, ¿entendés? Es muy bueno, no tenés razón. En una foto digital con flash. Mata. Feo, no se feo para nada. Con el famoso bronceado blanco de fiesta. No. Y encima los que tenés somos... una foto con cutis de trasero ucraniano que voltea. Sí, esto no ha visto la luz jamás. Totalmente. Mira, ya me estoy pelando del otro día. Ya me peleé. ¿En serio, boludo? No te puedo. Sí, ya está, no me queda el nada. Hombre que no se broncea. Ya no me queda nada. Bueno, listo entonces, tuve unos 15 minutos de posición. Yo te preguntaba si era la cara que ponías cuando estabas tratando de ver los libros tridimensionales. No, ¿sabes que no los puedo ver? Yo tampoco. Ah, me quedo tranquilo. Jamás los pude ver. Pensé que era por mi... No solo no los puedo ver, sino que aparte me llena de ira. Para mí no hay nada. Para mí es mentira. Para mí es como los que creen en, no sé, en algo. La reencarnación. Están tan convencidos que creen verla a cada esquina. Es como esa gente que claro, cree profundamente en el destino. Se toman el subte y ya ven un túnel luminoso. Que dicen, ay no, yo justo estoy escuchando este podcast porque yo creo en el destino. Y justo están hablando del destino. Claro. Tenés razón. Si vos crees en el destino, este es el momento dedicado al destino del día. Es como los de Yabuz, pero de destino. Pero claro. Si vos crees en el destino, estás salvado, es flaco. Versión. Siempre van a hablar del es destino. Es una versión del de Yabuz. Es que cuando vos sos... Es que el destino es un déjà vu retrógrado. ¿Por qué te pasó esto? Porque yo creo me en el destino. Me encanta cuando se zarpa de filosófico que ya no entraría ni en el glosario, ¿viste? Ya no entraría ni en la parte más... No entra ni en puane, te no, echan la patada. Te dicen, no, de lo que vos estás hablando, alguien alguna vez hizo una cita. Decime si alguna vez no te dijeron esto. Alguien alguna vez mencionó, pero se estaba refiriendo más a los astros celestiales en comparación con la. Vos te estás juntando con gente muy rara, Nahuel. Sí, otra cosa, cambiar de dealer, primera medida. Cuando le decís, no, yo te aseguro que lo mío es Castaneda, pero es de. Sí, es un... Lo mío es Castaneda, pero de acá para allá, ¿no? De Coca-Cola, ¿no? De. Es el famoso Castaneda de jamón crudo. Digo, la fe. Bueno. Estoy viendo cosas, te juro, ya a esta altura no creo, no siento de los pechos para abajo. ¿De los pechos? De los pechos para abajo no siento mi cuerpo. Estás complicado. Sí, sí, sí. Perdiste el eje de tu cuerpo. 2/3 de mi sangre está ocupada en digerir lo que comí. Buen provecho, Andrés. Bueno, queremos agradecer a Produría Sergio, que nos proveyó. Yo a alguien le tengo que agradecer, sí. Pero no sé a quién. No sé a quién. A Sergio le agradezco. Agradecemos a Sergio. A Marcelo, que fue el socio capitalista. Marcelo es quien financió, sí, mi cena. Gracias, cena. Marcelo. Acabamos de tener Marcelo. Una sobredosis de jamón crudo. Cortado, casi diría con los dientes, así en lonjas semejantes a un churrasco, a un bistec. Sí, bistec de jamón crudo. Un bistec de jamón crudo. O para, ¿cómo es la palabra? Varios bistecs de jamón. ¿Cómo es otra palabra para referirse a jamón crudo? Prosciutto es. ¿Prosciutto? Sí, pero creo que es jamón. En general. ¿Sí? ¿No es prosciutto crudo? Prosciutto, sí, porque tenemos muchos oyentes italianos. No, pero no en Italia. Bueno, ni que nos preguntan. ¿Jamón crudo? ¿Qué quieren decir cuando dicen hola? El resto de nuestros escuchas entiende jamón crudo. Jamón crudo, supongo. Es una pata de los mexicanos, los españoles y los brasileros que no Brasil entienden. Brasil no tiene mucha cultura fiambrística, me parece. No, pero hace mucho calor. Sí, tal cual. Es que en realidad después de la naná, el paladar te queda estropeado. Una vez que comiste batidas toda tu vida. Ya está. Ahora. Qué sabor tan curioso el de la carne cocida por la sal. ¿Qué es? Oh, sí, bueno, sí. Te despierta tus. Me acordaba del tus, carpaccio. Tus inicios medievales. Sí, totalmente. Pre-heladera. Totalmente. En el cual conservabas tus alimentos con sales para no que no se pudran. Se me viene el carpaccio a la mente. Y se me viene. ¿Qué es el carpaccio? Es algo muy parecido, pero más ensopado. El jamón crudo llega al culmine de la expresión del sabor en la lengua. Es la perfección hecha acá. Poesía carne. En glúcidos. Y después el ceviche. ¿El ceviche? También. ¿Qué es el ceviche? También. Es carne cocida pero sin calor. Bien. Jugos, sales. ¿De originario de dónde? Y yo lo conozco como de Perú, pero me van a venir a decir, mentira, el carpaccio. Es como que decirte que corrijan nuestros amigos peruanos. Es como decirte que el pisco es peruano, sí. Pero Chile también tiene el pisco. Bueno, realmente no lo sé. ¿Y Chile tenía esa comida que se cocina en la tierra, hecha un pozo? Sí, pará que me sale. Yo estuve en una fiesta que la cocinaban ahí. Corianto. No. Curanto. Curanto. Curanto. Curianto es una hierba. Ah, no sé, me asustaste. El curanto. Sigamos. A vos te ofrecieron que hables un chiste. Sigamos. El curanto es el algo. Curanto. Pero eso está cocido con calor. Sí. Eso sí. Está cocido con calor. Queda, y no es igual de llamativo. Prenden un fuego, si calientan unas piedras. Sí, después entierran después todo. Dejan, sacan el fuego, dejan las piedras, porque esto es un podcast de audio, así que. Sí. Dejan las piedras, después tiran una serie de carnes ahí. Sí, con envueltas en hojas de no sé, sí. vegetales. Lo tapan con más piedras y con pasto y tierra caliente. Lo encierran sí. y al rato. Sí. Esto destapan. A mí me suena a que. No, de, no sé. A mí me suena a que hacen trampa. No, no lo sé. Lo cocinan no, aparte. No, no, no, no, en serio que eso no. Pero otra cosa también, de la mano de eso viene lo que es el asado con cuero, que es carne de vaca. Cocida con cuero, el pelaje el con el cuero. Con el pelo. El pelo. Peludo. Pelo, el pero cuero que hace las carteras, todo. Mucho olor a pelo quemado. Es que lo hacen como que lo entierran. ¿Vos viste cómo es? Sale quemado. Haces un chiste con un fósforo. No sale. Salen, qué sé yo, y el olor a pelo quemado no. es inmediatamente reconocible. Sale pelo quemado, pero el pelo de vaca es muy grueso. ¿Cuál gato que tirás al fuego? Nunca me pasó. Jamás. Ahora, lo que se hace es como una costra con este pelo y qué sé yo, que tampoco lo hace muy sabroso. No creo y ni, la carne es medio no creo ni lejos. No, conclusión, no en hay. Este podcast estamos en contra, por lo menos la mitad izquierda de este podcast. A ver. Que para ustedes es la derecha, creo. Sí. Estamos en contra de aquellas cosas que en pos del exotismo son más feas. Bueno, y volvemos a lo anterior. Volvemos a lo anterior. Dice, que su versión es normal. Te dice, yo tuve sexo en un ascensor. Bueno, disculpa. Está bien, sí, te felicito bueno. por yo dos también años. Puedo en dos minutos realmente, y medio. Claro, ahora no tiene claro, nada de meritorio. Claro. No hacía falta que me lo cuentes por otro lado. No, meritorio es en Estación Espacial, por ejemplo. Que requirió. Algo así como 5 años de carrera aeronáutica. Bueno, viste que entrenamiento físico sin fin. Y la cantidad de sobornos que tiraste para que fuera justo la minita esa que te tiró onda. No, no, que justo coincidiera con vos en Estación Espacial. Imagínate la rusa esa que tenías correspondencia desde Cabo Kennedy, desde Cabo Cañaveral hasta Minsk, haciéndole el chamullo durante 4 años. En ruso. En ruso. Para ver si cuando coincidían. Los dos, en la estación espacial, viste, vodka de por medio. No. Fisiología del sexo en el espacio. No, imposible. Imagínate. Aparte vos viste el apartado. Al final del libro. Al final del libro que te decía, decía, señor, absténgase sexualmente durante todo su viaje. Y vos, ¡no! Cuando usted intente. No, es que aparte vos viste que tienen el espacio. Cuando usted llegue a la falta de gravedad. La falta de gravedad en el espacio favorece algunas características del sexo. Por ejemplo, el frote. No, la erección sí. No, no se me ocurre, ¿eh? Sí. No, pará. No hay fuerza de gravedad que te tire para otro lado. Bueno, pero eso también puede llevarte a algo nocivo. La parte nociva, sí. Eso puede ser, eso se puede llegar a complicar. Sí. Yo realmente sí, no tengo idea de cómo funciona, pero la me parte nociva es el empuje. Porque no tener ni gravedad, sí. ni fricción del aire, hay que tener cuidado, hay que agarrar todo muy bien. Pero es como una lucha desigual. Al primer cachetazo pélvico, la tenés que ir a buscar. La vas a buscar a Helsinki. Al módulo lunar. ¡Jones! Así no se puede. Salgamos de este sendero. Te atás con un soncho. No, me imagino diciendo, porque vos no te podés atar. Que venga claro. alguien a atarnos. Bueno. No, realmente es. Jugado toda una partida de póker. Ah, street póker en la. en la estación espacial. Imagina, y golpe te prende la pantalla que va para Houston. ¿Cómo va? Módulo 14, 23. Cada 15 minutos se enciende la luz. Bueno. Buscando nadando, ¿viste? Buscando nadando los calzones nadando por ahí. En búsqueda de Corpi. Tráeme Corpi. Aparte, ¿viste cómo es el módulo lunar? Lo que pasa en el módulo lunar queda en el módulo lunar. Imagínate que termina todo y te dice. Vos me prometiste que me ibas a llevar a mi casa. No, aparte, imagínate los tipos haciendo mantenimiento después ahí diciendo. ¿Quién está jugando contra el tablero de dirección de la 20? Y uno que se ríe ¡estornudo! Estaba resfriado. Estaba resfriado. Houston, che, Stevens, ¿estabas resfriado? Houston, tengo un resfrío y fue justo sobre el panel. Justo sobre el indicador de BJ2327. Sí. ¿Qué pasó? Está pegajosito. Está pegajosito y Smith no lo quiere tocar. Sí. ¿Te imaginas que uno dice, no, yo este panel no lo vuelvo a tocar? Acá se sentó en pelotas. Redirecciones. redirecciones el ala número 4, los paneles solares no están contemplando el sol de la... Yo este panel no lo vuelvo a tocar. Acá apoyó las nalgas el... Debía toda la potencia del reactor 2. Desviando, señor. Tengo un problema. Reportando error de... Sí, tengo un problema en el error de memoria 23, 25. Pero es fácil, tienen que apretar el botón celeste. No lo voy a apretar ni en pedo, señor. Señor, acate la orden 74.4 del manual de instrucciones. Apriete el botón celeste. Ni mamá, obvio. Ni mamá. ¡Que no lo tocaré! ¡No lo tocaré! El primer astronauta español. O sea, estaba ahí cortando jamón crudo arriba del panel de control. Bueno, no sé en qué estábamos. No sé, ¿cómo es que llegas a esto? No, realmente son situaciones. Los caminos que se bifurcan en tu cerebro. Jardín. ¿Cuál libro de Borges? Jardín de los senderos. Qué curioso. Qué lindo título para el episodio. No. ¿Tenés miedo de que alguien vuelva con sus ojos medio virolas de la tumba? No sabes qué tengo. ¿Qué estás usando para mis nada, títulos? Para nada, es más, mírame sin esto. Ay, no, fue peor que la decime cara si no soy, del decime, libro de 3D. Decime no si lo no voy a mirar, porque ahora, tengo mucho respeto. A lo que voy es, no podemos poner un título así porque el buscador enloquecería y vendría mucha gente intelectual, claro, hacia este espacio esperando encontrar algo contenido nuevo, que descubrió algo sí, nuevo. Sí, que no quiero que lo descubra. No quiero que ¿y lo porque viste cómo si no estaría haciendo publicidad por la calle, estaría llamando amigos que no tengo interés y todo ese tipo de cosas. ¿Tenés muchos amigos que no saben que haces esto, Nahuel? Sentí este sonido en el espacio. Eso fue el garbanzo que comió Steven justo una hora antes de su caminata lunar. ¡Dieta para! ¡No! ¡Dieta para 24 horas antes sí, de subir al módulo lunar! No. Obtenerse hidratos de carbono. Sí. Grandes cantidades de alcohol. ¿Viste cuando los tipos salen afuera con la torquilla, hacen tipo... Y están en el aire? La caminata espacial. Sí, la famosa caminata espacial. Esperan toda su vida para tener media hora de ajustar, de calibrar el telescopio que va a mostrar la estrella, la Alfa 24 Omega 7 de la constelación de Orión. Te viene Johnson, te pone pegado a la pierna y te hace... Sentí. Sentí. Y vos haces... ¡No! Y pones carita de... Jamás volver. Jamás volvió. El impulso no lo detuvo jamás. Qué caro que le salió. Sí, qué caro. Y bueno, la historia renombró esa estrella como Stevens. Ahora podemos ver la constelación de Stevens. Y se fue por ese lado. hay una órbita nueva que circula alrededor. Sí. Bueno. ¿Sabes qué feo? Porque claro, pues justo puede entrar en órbita. ¿Subiste vos? ¿Por eso? ¿Dando vuelta? No, es que eso es así. Tipo, ¡tunk! ¿Qué fue eso? Stevens. Sí. Porque ni se pone feo, ¿no? Ahí no, arriba, supongo. Y que no hay nada que claro, quiera poner feo. Queda así. ¡Ay, oh, qué feo! Es que queda. Se van acumulando, ¿eh? Bueno, está lo que se denomina chatarra espacial. Sí, pero no hay muchos Stevens, digo que se van con el tiempo. ¿Alguno debe haber, o no? No sé. Bueno, no debe haber mucha bibliografía al respecto. No, seguro que no pasa nada. Sí, volvió, bajó. Está un poco cambiado. Bajó, ahora es morocho. Bajó, pero es un señora, mono. Este es su esposo. Sí, pero no le explicamos la parte en la que puede volver en forma de otro animal o otro elemento. Vio que subieron sin piedras y ahora bajaron con piedras. Bueno, este es su esposo, en su forma de zinc. Su marido. En forma de Actimel. Su marido se transformó en 24 kilos de piedras. No te puedo. Ay, pero señor. ¿Cómo? ¿Y ahora? Puede ocupar el espacio en su cama tranquilamente, sí, señor. Si quiere puede elegir la forma de piedra. Elíjala. Si hay alguna medio se la pulimos y todo. Ahora. Momento, etcétera. Es el famoso masaje de la piedra caliente. Sí. ¿Cómo? Eso tiene nombre. ¿Cómo se llama? Origami. Glifoterapia. Sí. Seguro que era oriental. Sí. Seguro que era oriental. Orinkawa. Te leo la noticia. Dale. Esta noticia sacudió mi mente durante un rato. Mm. Y dice así: nuevo casco vibrador para evitar la calvicie. No, te la leo. No era literal entonces. Y yo te leo el titular y vos la desarrollas. Uh-huh. Yo no la conozco. Yo leo el titular y vos la desarrollas. A ver. Dice así: beisbolista apresurado, le llega el turno y batea con una baguette. Perdón, Andrés, demasiadas risas. Esta redacción así no funciona. La leo y vos la desarrollas. Beisbolista apresurado, le llega el turno y batea con una baguette. ¿En qué medio salió eso? En ninguno. Simplemente una tarde panza arriba pensando en situaciones ridículas. Esto ahora ha sido. A veces eran auspiciantes, esta vez fue un titular. Bien. Entonces, afueras de París, Reuters. Estamos en comunicación. Rennes. Estamos en comunicación con este famoso beisbolista de las ligas mayores. Señor, ¿puede? Viste que el apellido es medio latino. Siempre son señor, sí, González. Con una Z termina seguro. Sí, Gómez. Señor Gómez, ¿nos puede explicar a qué se debe este acto? Sí, yo estaba acá en la liga francesa de béisbol. Y bueno, tenemos un mercadito chino cerca que provee siempre pan a precio muy económico. El resto de la historia es historia. ¿La terminaste ahí entonces? La terminé ahí. Bueno, la pregunta es, ¿hizo usted un home run con esta, sí, con esta, era el miércoles, con esta baguette? ¿Podemos precisar la fecha de caducidad de la misma? Esa baguette la tenía guardada, yo te digo, el señor la tenía guardada desde aquel picnic aniversario. Aniversario. Bueno. Sí. Era la última baguette que había tocado ella. La pregunta es, dejemos de hablar de nosotros mismos. Volvamos entonces a este reportaje. La pregunta es, ¿piensa usted? Sabemos que le han pedido la baguette. Por eso me dediqué al béisbol. En vez, dejé mi maestría. Solo ingresé a la universidad para jugar béisbol. De biología molecular de la Universidad de Praga. Ahora, la pregunta es, sabemos que le han ofrecido altas sumas de dinero por, sí, su baguette. Por sponsorear, sí. Y sabemos que le han pedido la baguette para exponerla en el Salón de la Fama. ¿Qué piensa usted hacer con esta baguette? Me la voy a comer. Tengo un jamón crudo guardado del 83. Muy bien. Que hará buen juego con esta baguette. Bueno, felicitaciones por la marca y... la pregunta es, sí, en el próximo juego, ¿con qué va a batear, señor? Con un salamín picado grueso de Tandil. ¡Oh! Que compró la nona Euclides en el 72. ¿Euclides? Cuando la piedra todavía estaba en su lugar. Oh, esos lugares donde la atracción mayor es, una es un lugar que ya no existe. No, ya está. Ya está. Terminado. Sí. Terminado. Acá hay un lugar. Yo quisiera ver las postales que se hacen en conmemoración a ese tipo de lugar. Acá hay un lugar que el atractivo era una piedra movediza. Uh-huh. Y aparentemente. De características naturales, ¿no? Era una piedra que estaba en un equilibrio muy peculiar. Que hasta el viento de vez en cuando la movía. Hay un video con un equilibrista subido a la torre. A la piedra. ¿A la piedra en aquel momento? Sí. Mirá vos. ¿Y se movía la piedra? Se movía. Igual se viste estos videos de onda Chaplin que son bastante... Bueno, se le va a hacer. Cuestión que la piedra se cayó en un momento. No se sabe si se cayó. O se cree tiraron. Que la tiraron los mineros en una revuelta. ¿En serio? Mira lo que es ese. Esa no la sabía. Es que... Cuestión que ahora tiene una piedra falsa. No, la piedra no estuvo hasta hace 2 años y ahora pusieron una piedra de telgopor. Sí, de mentira. Malísimo. Conclusión, cuando tiene el poco lugar... mérito. Turístico es, o sea, cuando el llamativo lugar turístico es un lugar que ya no existe. Uh-huh. Claro. Qué vacaciones que te esperan. No, igual yo la he pasado muy bien en Tandil. Ajá. Pero es muy curioso que el lugar. ¿Por qué la pasaste muy bien en Tandil? Porque soy un aficionado de la gastronomía tandilense. No, porque a casi cualquier lugar No, no sé. ¿Donde haya salame, salame no. bajo acceso? No, no, no. ¿Qué está pasando? Es, hay una revuelta afuera, está tratando de voltear la piedra. En la Bastilla. No sé. A ver. Imagínate en este momento ser de estas personas los guardavidas. Uh-huh. Pero en una de esas playas. ¿Estas personas los guardavidas? No, no me salía, no me salía. Por eso me quedé. Utilicé la muletilla de estas personas para sí, que te acordes del nombre. ¿Te acordaste de cómo llamaba el tipo este de Baywatch? De Mitch. De Mitch Buchanan. Mitch. Decías, estas personas, el auto fantástico. ¿Qué tendrá que ver? Mitch Buchanan. Entonces, ¿qué pasa con los guardavidas? Esas personas que trabajan en una de estas playas que no va nadie y tienen que estar ahí por disposición municipal. ¿Qué pedazo de embole se deben comer? Y se encima, deben comer unos crucigramas. Encima, estas personas tienen como una avidez por mostrarse en prácticamente desnudos. Y me fui a la academia de Baywatch, me produzco mi cuerpo, nado muchas entreno horas, muchas horas. Sí, me dejo broncear, me pongo un slip en público, Me expongo en ropas interiores en público. En ropas ajustadas, interiores y cavadas. Tengo unos binoculares como objeto más preciado. Sí, sí, sí. Una especie de lente bifálico colgando el cuello todo el día. Bifálico. Y lentes de sol como objeto. Oh, sí. Para ocultar mi mirada de hacia dónde apunta mi mirada. Viste que en los lugares. ¿Cuánto dice de nosotros, no? La mirada. Qué parte tan expresiva del cuerpo, que cuando estamos solos ni parpadean, que cuando estamos tristes se humedecen, y que cuando estamos... Ayúdame porque se me acabaron los... Es casi análoga por oposición a otras. ¿Ah? ¡Qué hijo de po! No, te fuiste a la mierda. Te fuiste a la mierda. Oh, Dios, qué rápido que eres. Escúchame. Te fuiste a la mierda. Sí. A mí no se me merece nada igual. No sé qué te estaba diciendo. Fuiste más lejos de lo que yo quería llegar. Sí, totalmente. Es que me qué salís suerte con que eso. Lo editas vos. No, Se mira también. Sí, hoy estaba el colectivo y me acordé de aquel pequeño experimento social que habíamos comentado una vez. ¿Cuál fue? Sí, al respecto de las miradas ajenas. A ver. Que, digamos, yo me estaba una vez, me acuerdo, hace varios meses en el colectivo y pensaba. En el ómnibus. En el bus. En el micro. En el. Trole. Trole. También se aplica en el tranvía y casi en el subte también. ¿Cómo es que pones, o sea, es casi matemáticamente poco probable poner tantas personas en un espacio tan confinado y que las miradas no se crucen? Uh-huh. Y de hecho pasa bastante poco seguido que las miradas se crucen. Una vez que te das cuenta, es casi está divertido ver cómo la gente mira todo el tiempo para muchos lados tratando de evitar mirar a otras personas a los ojos. A mí eso me choca bastante. ¿Qué quiere o sea, decir? Porque hay veces que realmente estás... O sea, a medio metro. Sí. Sí, o menos incluso si hay medio embotellamiento. Y me ha pasado de ver, yo no me hacía cargo, pero ver tipo dos personas que estaban enfrentadas, casi te diría pecho con pecho. Sí, ¿viste? Sí, sí. O sea, están ahí. Pensando en qué nombre le vamos a poner. Claro, ¿cómo le vamos a poner a Junior? Sí. Ya a esta altura. Y bueno, estás contento de verme, o es tu celular que vibra. Pero. Igual se encuentra la manera de. Evitar mirarse a los contacto ojos. Es terrible. Ocular. Llegó situaciones en las cuales ya estás en pleno roce. ¿Por qué es tan embarazoso? No lo sé. Porque dice mucho de nosotros. Así es. Es por eso. Me hago cargo. Totalmente, totalmente. En una mirada vos podés ver si alguien está, no sé, triste, si alguien está cansado, si está contento incluso, si está ansioso, expectante. Muy bien. Asustado. Asustado también. Y hay miradas que invitan a la reflexión también. Hay miradas que convidan. Y hay miradas que abren al diálogo. Y esas son las miradas que se cruzan. Sabes que esas miradas existen. Entonces, hay momentos, los qué más suerte, embarazosos. Digamos que son las 2 de la mañana. Los momentos más. Esto se está poniendo con un tono de programa de radio de las 2 de la mañana. En la trasnoche de. Hay miradas. Hay momentos. Hay momentos en la noche que. Las miradas se cruzan. Las miradas se cruzan. Ves, boludo, esto que soy yo tendría que ser una persona femenina y tendría que estar vos también. Pero a vos te parece. No, esto sí. Hacemos así: uno vos y una chica, uno yo y una chica. Y así. Porque si no, yo te contesto a vos de chico. No va. ¿Vos te animás? No. Ah. No. Porque si te animás, yo te voy a 15 minutos y 15 minutos. No, 15 sí, 15 sí. ¿15 no. sí? Sí, más vale. Listo. Más vale. ¿Seguro? Vos no sabés con quién estás hablando. Vos a mí me decís, manejame este submarino hasta Rusia y te lo manejo, nene. ¿Sí? Te lo dejo. Te lo dejo. Submarino hasta Luxemburgo. Te lo dejo en Luxemburgo, que no tiene costo. No tiene costo y te lo dejo en Luxemburgo. Claro, yo te digo, ¿crees que frenen Ghana también? Pero te lo dejo, pero ¿sabés cómo? De a 45 grados, te lo dejo. Yo con un submarino te llevo a Bolivia si quiero, papá. No, vale, no tengo problema. Y me pregunté cómo hago. Te lo llevo en. ¿Dónde llego? Te lo dejo en la mitad del Titicaca, el submarino. FedEx. El primer submarino que navegó el Titicaca. Yo te lo hago. No tengo problema. Me desafiaste, me enojé. Ah, te desafío. Sí, ahora. Yo también te desafío eso, sino que te desafío al episodio femenino. No, dejemos de beber cosas. Te desafío cosas, por favor. Al episodio en panaderil. No. Dejemos de deber cosas, por favor. Sí, sí. Volvamos con la mirada. ¿Cuál es la forma de no deber cosas? No podemos cortar tantos temas interesantes. ¿Cuál es la forma de deber cosas? Pagando las deudas, honrándolas, como dijo Mumi. Hay que honrar las promesas, como dijo Mumi. ¿Podemos volver con lo anterior? Bien. Me parece que no debemos. Política 2009. No cortemos más los temas que dan para charla, por favor. Listo. Señor. Por favor. Como por ejemplo, las miradas. Las miradas. Política 2009. Nos miramos más. Tarea para el 2009. Uh-huh. Cumplamos con la promesa. Que este episodio tenga el sorteo de la remera que nos regaló Edar. Bien. Que este episodio tenga la grilla que nos hizo el señor Tifón. Sí. Que este episodio tenga el escudo que hizo hace un año Ibein. Listo. Con todo el amor. Tres cosas en una, sí. Que no sé, me estoy olvidando de muchas cosas. Que este episodio tenga, el próximo episodio tenga la llamada con nuestro amigo Padilla desde Costa Rica. Bien. Tenemos metas para 2009. Sí, cumplamos sí. con nuestras metas. Claro, porque estamos de miradas y de estreno de año. Tengo también. Una propuesta para hacerte. Somos los tipos más salames que han grabado un programa en su vida. No hablamos de Navidad. No hablamos de Año Nuevo. Pero el año pasado hablamos de Navidad y de Año Nuevo. Listo, tenés razón. Tres semanas seguidas. Pero en sí hablemos de que es el principio de año. Bueno, acaba de comenzar. Hay que mirarnos más. Acaba de empezar el 2009. Bien. Este año. Nos ponemos como meta mirar a los ojos en el 2009. Yo me pongo como meta volar por el aire de los podcasts. En pedazos. No, en una sola pieza, pero por el aire de los podcasts. ¿El aire de los podcasts? Sí, totalmente. Muy bien. Otra cosa más. Cumplir con nuestras deudas podcasteriles. Así no resiste, señor. Esto es claro. Así esto no resiste. Esto es como. ¿Cuánto más le vamos a exigir a nuestro público? Este es como la novia que te dice, sí, sí, pero para el aniversario. Y vos ni te acordás cuándo era el aniversario. Claro, pero ¿por qué? ¿El aniversario de qué aparte? Si ese día solo nos dimos un beso. Eso lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer para tu cumpleaños, ponele. Claro. Y sí, pero. Y ya se disipa esa promesa. No estoy hablando a mí. No, de que me mires así. Mentira. Estás siempre hablando de vos, boludo. Boludo, no te. Andrés, siempre. Andrés, resulta que venimos. Si no, lo voy a tirar, se me canté. En el cumpleaños, aniversario. ¿Querés contar algo? No, pero. ¿Sí? No digas nada. Estamos grabando. Y lo edito yo. Graba todo lo que quieras. Ah, bien. Siempre mantuve mi vida privada al margen. Solamente hablé de mi psicóloga, sí, de mis hermanos, perro, de mi madre, perro, la gata que de mi perro, de mi escuela secundaria, de los granos que están de espalda. De los granos. Tu difusión es eréctil y todo, pero no querés contar. Todo eso menos menos que los boludeces. No, ¿qué no, es eso? No, lo voy a sacar, boludo. No. Tampoco voy a dejarlo lograr. ¿Sabes que la gente habla mucho más? No sé qué. De lo que no tiene. ¿Qué es lo que tiene? Esto es así. ¿Sabes por qué hay que tener mucho cuidado en decir las cosas? Porque estás hablando de vos. Así le das una noticia. Presta atención, abusá el oído. Las personas hablamos de lo que no tenemos todo el tiempo. Ajá. Todo el tiempo. ¿Incluso los argentinos en la mesa que hablan siempre de comida? Todo el tiempo. ¿Hablan de la comida que no tienen? Simplemente una exposición de lo que no tienen en otro lado. Ajá. Uh-huh. ¿Esa es tu teoría? No es mi teoría, ojalá fuera mía. Ajá. ¿De dónde la sacaste? De la revista Ritter Dishes. Vio un encenador que me regalaron. No, el otro día me tomé un café a las elecciones. Azúcar. En el azúcar decía eso. No. Las personas de vuelta. Esta frase la dice el Diego, loco. De vuelta. No. Las personas hablan de aquello que no tienen. Las personas hablamos. Sí. De lo que qué no lindo te incluiste en el grupo. De lo que no tenemos. Bien. Por eso a muchas cosas me las quedo. Ah, ok. Porque siento que están en otro lugar. Es así, Andrés. Lamentablemente, escuchá desde el minuto cero y le dedicas mucho más tiempo a lo que no tenés que a lo que tenés. ¿Y desde dónde hablas de lo que no tenés y desde dónde de lo que te pertenece? Es casi lo más interesante que puedes hablar de un podcast. Casi, por eso digo casi. ¿Qué cosa? ¿Lo ¿Sabes cuál es la única certeza? Dijo alguna vez alguien que entendía un poco de todo esto. Sí, la muerte de los impuestos. No, eso es una pavada de alguien que quería que pagues todos tus impuestos. Sí. Y por eso hablamos más de lo que no tenemos que de lo que tenemos. La única certeza es la duda. La única certeza es... Fuera de eso... Uh-huh. No, nos encanta... Hablar de lo que no tenemos, como si fuera propio. Pero es la... ¿Como si fuera propio o como si fuera un futuro, un deseo a cumplir? Cuando hablamos de deseos a cumplir estamos hablando de algo propio. También propio, estamos hablando de lo que no tenemos. Propio desde lo material. ¿Por qué? Materialmente. ¿Por qué? Mental. Es que si te pusiste filosófico me remango las mangas. Embarrate. Ah, ¿me estás amenazando? No te amenazo, te invito. Ah, juguetona. La última vez que me dijeron embarrate y era una invitación. Hablemos en serio. En el campeonato. ¿A quién calienta una pelea en el barro? A mí no, pero me parece muy divertido. Es una boludez. Obvio. Es una boludez. Tremendo. ¿Cómo no, joder? ¿Y qué se diría lo mismo desde la crema y de no, cocina? Eso que la cocina es una boludez. La no calienta nada. ¿Qué es una escena de cuántas películas? ¿Cuántas películas? Ah, no, para. Una cosa. Esto es lo mismo que. Una cosa es lucha en el fango. Sí. Sí. Casi te diría de la ESPN, así. No, ESPN no. Medio antro. Sí, ya sé. Medio. Lucha en espuma tampoco. Es una boludez. Es una boludez. Se resbala la gente, se cae. No tiene nada. Luchan con una malla, sí. A lo sumo una queda en pecho. No, es denigrante, no hay dignidad ahí, no sirve. Sí, listo. Esto es como quien dijo que Viggo Mortensen tiene onda. ¿Quién dijo que Viggo Mortensen tiene onda? Habla mal el español. Es como que habla en inglés pero habla muy frío. No tiene onda Viggo Mortensen. No. Hizo muy buenos papeles. Ojo, claro, solamente en Tierra Media. En Tierra Media tiene onda. Pero es como una espada y un caballo abajo. Pero es la onda del actor en la película. Obvio. Después te lo traen. Filmó 74 películas por El Señor de los Anillos. Sí. Viejo, para un poco. No, yo no quiero todos los papeles que me dan, qué sé yo. Ahora resulta que es el ser humano con más onda del mundo. Obvio. Che, aflojemos. ¿Y por qué es San Lorenzo? Encima, San Lorenzo ni lo pronuncia bien. No. Dice San Lorenzo. Dice San Lorenzo. Entonces, aquí eso va con lo del... Hay cosas que tienen mucha publicidad. Sí. Y no es así. Ajá. Es como lo del elevador. Lo del sexo está en el elevador. Pero vos, ¿qué es lo de la cocina que no te gusta? Nada, me gusta. Ay, después hay que limpiar. Ah. Por ejemplo. Hay otra cosa que también batalla. Hay que limpiar después, se supone. ¿Qué hay que limpiar? Y... ¿De qué estás hablando? A ver, Andrés. Y bueno, entonces no hay nada que limpiar. No, no, si no te animas a decir nada, no hay nada que limpiar. No hay nada que limpiar. Es así. La de la comida. Tampoco. ¿De qué hablas? ¿Vos estás hablando solo la cocina o la de comida sobre cuerpos tampoco? ¿Comida sobre cuerpos? Sí. ¿Te referís a una parte, un juego sensual, sí, dentro, sí, de la comida? Sí. Con crema, frutilla, pedacitos de fruta. Es una estupidez eso. Helado. Es una estupidez. Estupidez. Para mí sí. Para mí, uh-huh. Para mí es una estupidez. Churrasco. Es un asco. Un churrasco arriba de la panza. Un filé de merluza también. Un salmón. Gordi. Lo que te traje. Gordi. Mirá. Yo sé que. Mirá. Nosotros. Viste que la otra día estábamos. Viste que estábamos viendo. Vos viste que justo entraste de golpe. Estaba leyendo una revista. Vos querías que innovemos un poco. Que te dije, te voy a sorprender para. Vas a ver. Para el próximo te voy a sorprender. Bueno, el fin de semana. Traje un salmón de 2 kilos. Ay. Te traje unas papas noisette. Ay, qué feo. Papas noisette en el ombligo. A pesar de los costaditos, es tipo. Look, look, look. No. Uah. Bueno, ¿ves? Hay cosas que tienen mucha publicidad. Con la sábana manchada de aceite. Oh, hay que lavar. Que se ve medio transparente. Después hay que lavar. Te despertás a las 7 de la mañana ya con algunas moscas sobre. No, no. Como es... envoltorio de rotisería que quedó abandonado arriba de la mesada. Hay situaciones comprensibles dentro de la voluntad por procrear. En realidad es la voluntad. Por la práctica. La voluntad por el frote. Claro. Dice el llanamente. ¿Qué se entienden? No te puedo. Pero después. Esa sí fue una muy buena frase. Hay otras. Voluntad por el frote. Hay otras partes de estos discursos efusivos por parte de algunos amigos que no tienen sentido. To find you. What planet are we on Sí, de parte de tus amistades. Innecesarias, prácticamente todas. Porque no fueron solicitadas. No, solicitadas. Tenés que tener mucha suerte para que algo de todo esto sea solicitado, ¿eh? Estamos hablando de personas con un nivel de suerte de 9.50, 10. Ah, mirá vos. No, no sé qué te personas pensé. Que en el seccionario votan 7-7. El seccionario es un juego pelotudo, ahí tenés. Ahí tenés. El seccionary es ese juego. ¿Vieron? A ver, el Pictionary. ¿Lo conocemos? Sí, sí, sí. No hablamos nunca de esto. Yo siempre lo tuve claro. El seccionary es un juego pelotudo. Es un juego de mierda, sí, es un juego de mierda. El Pictionary es ese juego que vos. Hay una pregunta muy interesante, igual, de todas formas, en el seccionary. Decime, decime. Ahora te lo digo. Vos seguís con el. En el Pictionary vos sacás una tarjetita y tenés que dibujar un objeto. O objeto, acción, no sé qué más cosas. Que tus compañeros de equipo tienen que adivinar. Uh-huh. Y bueno, los que dibujan bien son los que terminan. No requiere generalmente. Bueno, las chicas ganan siempre, no entiendo siempre. Cómo. Hacen un garabato. Te hacen un garabato y te dicen, no sé, masticar. Hacen una especie de diagrama de corte superior de la órbita de dos electrones. ¿Sí? Y te dice. Excitado por una Alejandría. Y te dice. Confusión. Y decís, sí, no te puedo creer. Es un mamarracho. No te puedo creer. Bueno. Domingo a la noche, sí, la puta madre, ¿cómo puede ser? La cuestión es que este juego tiene una versión Hot, que es el Sectionary. Ajá. ¿Qué te toca dibujar? Creativamente no sé, nombrada Sectionary. ¿Qué te puede tocar para dibujar? Un pene. ¿Así nomás? No, no, no. Eran, me acuerdo que eran, por ejemplo, no sé, cita especial. Había unos que eran iguales a te tocarás que había unos bastante sí. Salames. Malísimo. Era, sí, citas ciegas, ponele. Citas ciegas es seguro una. Juguete erótico es otra. Y la persona tiene que adivinar exactamente eso. Claro, exactamente la palabra. No puede decir, eso es choto de goma. Claro. Sigamos. Y por eso dice explícito. Y no lo voy a poner el título del episodio. No, o sea, boludo. Choto de goma, sea, porque es mucho. Sea, hasta para nosotros es mucho. O sea, boludo. Qué grande. Bueno, entonces el tema es que. Qué grande. Bajo la premisa de que sea. Un seccionario para adultos. Es una estupidez. Es una estupidez. Todo el mundo termina diciendo. Ah, pero escúchame, hay tres cosas que hay que dibujar. Claro. Y la tercera no se me ocurre cuál es. No, termina siempre lo mismo, no hay creatividad al respecto. Bueno, no hay nada. No me divierte ese juego en particular. Distintos ¿qué? Son otro tipo de juegos. Ajá. ¿Cómo que? Dígame, licenciado. Como por ejemplo el Rummy. el Strip Rummy. El Backgammon. Sí. Que es un juego que todo el mundo tiene y nadie lo sabe jugar. Yo no lo sé jugar. ¿Viste? Desafío. ¿Quién sabe jugar al backgammon? Todos tenemos un backgammon. Yo tengo un backgammon. Levanto las dos manos. Sí. En la parte de atrás de un ajedrez tengo un backgammon tal impecable. Cual. De yo madera, tengo, yo todo. Yo tenía un backgammon en mi casa, sí. No, nadie lo sabe jugar. Lo supe jugar. La pregunta es, en esos triángulos tan largos, ¿qué hay que meter fichas? Se ponen fichas como en filita, es lo único que sé porque la ¿cuántas tapa, fichas en la tapa? ¿Qué entran fichas hasta no que termine el triángulo? No tengo idea, ni siquiera cuál es la meta del backgammon. ¿Vamos mañana a la plaza a jugar backgammon contra un anciano? No veo ni anciano jugando al backgammon. ¿No? Juegan al ajedrez. ya pasó de moda el backgammon. El backgammon, no entiendo quién bueno, juega el backgammon. Capaz está por ponerse de moda. ¿En qué principado se juega el backgammon? Cuando veas que tu abuelo tiene un fotolog, agárrate porque se viene el backgammon. Esto de las modas circulares. No, se está poniendo para arriba, decís vos. Totalmente. Totalmente. El otro día vi un anciano con un Speed, viste, con un Red Bull en la plaza. ¿Sí? Sí, yo dije. ¿Speed con qué? Con. No, en vez de ser con vodka, lo toman con espiridina. Un Red Bull con Smirnoff. Y yo dije, ah, bueno, hemos llegado al momento en que las modas son circulares. Sí. Y esto volverá a empezar. De vienen los Cadillac y todos, bueno, las motos clásicas, bueno, no importa. Sí, ahora golpe todo está lindo de vuelta. Sí. No sé si lindo y qué sé yo, pero bien. Estuve en la largada del Rally Dakar. ¿Estuviste ahí? Sí. ¿Y? Un embole. Yo no lo podía entender. Son esos eventos que por televisión están bien. En vivo, que... Ni estaban buenos por televisión, déjate joder. No, es verdad, no tenés razón. Yo estaba ahí. Estaba de... Tuve que pasar de casualidad por ahí. En mi trámite diario. Claro. Estaba por ahí, por la zona. No. Y realmente me rompió las pelotas. Fue... Yo... Era increíble no poder ni pasar. Ni para el tránsito estaba habilitado. No. Ni para el tránsito peatonal, quiero decir. Era increíble no poder pasar ahí, para una vereda de la otra. Era impresionante. En el centro bueno, tenés que caminar por dónde cuadras crucé, y cuadras. Crucé por el túnel del subte. Del subte. El túnel que va por abajo, ¿viste? Sí. Impresionante, realmente. Impresionante. Bueno, esto al resto del mundo no le importa. No, pero bueno, en la mitad del centro de la ciudad de Buenos Aires. En el obelisco. Cerca del obelisco, o sea, alrededor del obelisco. La largada era alrededor del obelisco y después iba hasta la Plaza de Mayo. Por las avenidas más importantes del centro, todo cerrado, hasta para el tránsito peatonal casi. O sea, sí, porque... dividido por unas vallas. Por las cuales transitaban lentamente autos del Rally París-Dakar. Sí, Dakar. Sí. Sin París. Bueno, en realidad sin Dakar también. Le quedó el nombre, no sé, no me pregunto. ¿Le dicen Dakar nomás ahora? Le quedó Dakar. Y, pero nada más que porque es menos conocido que París, porque tampoco queda acá. Porque en realidad creo que las últimas veces ni salía de París ya. Pero bueno, ni. Y ahora ni siquiera llega a Dakar. No. Va, salvo que. No. Salvo que suba a un ferry y lo lleve. Porque... Bueno, la cuestión es que ahora ha cambiado el recorrido por cuestiones de seguridad y es Argentina-Chile este rally, curiosamente. Bueno, motivo que nos llena mucho de orgullo. ¡Oh! Pero si esto no es exageración, qué contento que estoy. Si esto es exageración, ¿qué queda de este podcast? Pero qué feliz que me pone. Ahora, el centro realmente era un caos y yo me preguntaba, capaz lo cambiaron de ciudad porque en París... No te dejan ni cruzar un auto por el centro. Y acá te cortan todas las calles, no hay ningún problema. Me llamó la atención lo mucho que cortaron todo. Todo estaba cortado, era impresionante. Todo. Bueno. No importa más nada. Comentario mala onda. De sí, estoy en esta ciudad. Ya no, ya es como no antes. Se puede caminar por ningún lado. La mirada dice mucho de nosotros, Andrés. ¿No te pasó nunca que simplemente cruzaste la mirada y te empezaron a hablar, te empezaron a contar cosas interesantes, íntimas hasta en algún punto? Sí, me ha pasado. Solamente porque descubrieron en tus brillantes ojos un destello de esperanza de que podías cambiar ese día gris, por ejemplo. O y que no podías iluminar... No es a mí a quien deberías preguntar. Es verdad... Qué modesto que sos, che. Ah. Qué modesto. Che. Y sí, el dejo tiene que estar. Ahora, ¿existe esto o lo estoy inventando? No, existe totalmente. Existe. Sí. ¿Y me no te decir, pasó a vos? ¿Me vas a decir que a vos no te pasó? A mí sí. Yo sé que cuando a veces, naturalmente, estoy llegando a un lugar al que no voy cómodo, qué sé yo, ya sé a quién hablarle, por ejemplo. Ah, pero ya tenés teledirigida la cosa. No es teledirigido porque quizás nunca antes habíamos intercambiado palabras, pero yo sé que va a estar... Bueno, no se entiende, ¿no? No, para nada. Tipo, hay lugares hostiles, ¿sí?, que pueden transformarse en lugares menos hostiles por el... Simple por una mirada. Sí, exactamente. Y hay lugares... Es cierto que hay gente que tiene miradas que te llevan a eso. Uh-huh. Ya te ponen por defecto un estado en el cual hay una confianza. Y lo contrario. Intrínseca, obvio. Y lo contrario. Hay gente con miradas de no me interesa en lo absoluto lo que estás a punto de decirme. No, no, no solo eso, sino que me molesta tu sola presencia. ¿No pasa eso también? También. Que quizás es un error y es... Que puede ser una falsa interpretación, seguro. Porque no, hay que comprobarlo. ¿Por qué no? Hay que comprobarlo. Obvio. Si en definitiva no fue más que eso. Pero la certeza queda por un tiempo. Y la pregunta es, ¿nunca te pasó que viste a alguien y dijiste, oh, esta persona es inaccesible, inabordable, desequilibrada, uh-huh, mentalmente y más características? Y estabas en el asilo. De... ¿Y te diste cuenta que no era así con el tiempo? ¿O certificaste tu presunción? Vamos por el principio. Sinceramente. ¿Te pasó alguna vez que dijiste, oh, esta mina está re loca? Sí. ¿Nunca te pasó? Sí. Bueno, ¿y que al final no era tan así? Sí. ¿Y que sí, que confirmaba tu presunción, te pasó también o no? Sí, más veces. ¿Más veces? Sí. Bueno, yo... Eso debe ser porque las miradas no engañan tanto. En realidad hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. O sea, perdón. Sí, se ha corroborado. Lo que sí ha pasado en el tiempo es que se ha justificado esa visión. Bueno. O sea, esa persona no está menos loca... Pero al conocerla más, lo que entendés es más su locura. Dices, no viene de la nada. Es buenísimo, es buenísimo. Porque lo que pasa es que... No es mala voluntad, como decís, ¿y qué querés? No, es tal cual. Tiene un contexto. Lo que pasa es que comenzamos a empatizar, uh-huh, con esas personas y empezamos hasta a justificar sus actos. Ajá. Entonces, imaginemos que en este conocimiento son etapas de una vida humana. Uh-huh. Entonces, al principio, en este gateo de conocimiento... Que llamamos vida. En esta niñez del conocimiento, comenzamos a hacer presunciones básicas. Uh-huh. Está loca, es linda, alguna característica física, es muy flaca, tiene, sí, piernas muy cortas, características. Sí, tiene una nariz muy rara. Después, a medida que la relación... comienza, ¿no? Empieza a hilar fino. Exacto. Claro. Ya empieza más la intelectualización de la caracterización de la persona. Entonces decís, ajá, y también, sí, y también tiene y patas además, cortas, pero corre rápido. Y también comienzan a agregarse características, sí, cada vez un poco más finas, como vos decís. Obvio. Y ahí es donde comienza la empatía y es la parte más peligrosa de este conocernos. Ajá. Que comenzamos a justificar... ¿Por qué peligrosa? Es peligrosa porque ya involucra sentimientos propios, uh-huh, y aparece la confusión. Que es ¿Cuál es la confusión? La única certeza, como decíamos antes. Bien. La confusión que, bueno, muchos de nosotros, para entender mejor a algunas personas, o cuando mejor las conoces es cuando... más en distintas situaciones las ponemos. Uh-huh. ¿Se entiende? ¿Reales o inventadas? Sí, seguro. ¿Eh? Sí. O sea, imagínatela ya, ¿qué haría? Imagínatela acá, ¿cómo haría yo? Básicamente, linealmente es eso. Sí. Desde la fantasía, sí, futbolística hasta la fantasía, no, más erógena, inventada, ¿no? Ahora. Es por eso que la gente que generalmente es más cercana, como nuestros amigos, son no solo por las características que tendrás en común, sino que aparte también por un montón de vivencias compartidas. Bueno, exactamente. Es la gente que vos viviste a lo largo de... al costado tuyo, un montón de experiencias que has visto. Ah, mira, en esta circunstancia se comportó de esta manera. Ah, en esta otra se comportó de esta otra. Y vas formando esas características más finas, como decís vos. Como matices, que un tipo... Ah, es buena onda, es mala onda. Esta mina es buena, esta mina es mala. Esa mina es muy alta. Claro. Totalmente. Esta mina es muy petiza, pero mira, al final cuando estábamos en tal lado, qué sé yo, saltó y agarró igual el limón. O sea, es petiza, pero salta alto, por ejemplo. Uh-huh. Y así empezás a unir un montón de cosas. Petiza, pero mira cómo toma cerveza. Claro, yo venía trayendo mucho, pero sí. Petiza, pero gauchita. Bueno, eso ya si la conoces un poco más. Ahora, a eso me refiero. Uh-huh. Que en esta confusión que decíamos y la certeza que tiene ese primer contacto o primera conclusión o... Sí, la conclusión en frío decís vos, la primera impresión. Que no es, pasa que no tiene nada de frío. No tiene nada bueno, de frío. Bueno, se le dice así, es como el corte. Se le dice, pero está mal. Es como el, porque, la impresión. Porque en realidad es la impresión. ¿Viste cuando dicen que los mentalistas hacen lectura en frío? Bueno, yo ya ahí no me animo. Yo creo en eso. No creo, entiendo eso. Pero me resulta muy ajeno. Está bien, pero se llama así, por eso te dije en frío. No es que sea en frío de la temperatura. Es que es en frío porque no viene con ninguna preparación previa. No viene con ninguna preparación previa. A una persona y le decís, lo que trae mucho. Siento que vos tenés un gran dolor. Y el tipo te dice, sí. Pero ¿cuántos de nosotros no? Claro, entonces dices, es con el cuerpo. Entonces vos decís, sandanga. Nadie le dice. Estás súper sano y decís, no, la verdad que no. ¿Cómo que no? Pensá bien, te dice, porque es como con tu cuerpo y agua, ¿viste? Entonces dice, sí, una vez estuve en la playa. Y dice, sí. Y dice, ah. Y hay olas. Y entonces vos te vas guiando de una cuestión, digamos, de una especie de gran pileta estadística. Y nadando un poquito, con un poco de oído y con un montón de señales físicas que vos estás dando y verbales y un montón de cosas así, te da la impresión de que estuvieras sabiendo más de vos de lo que por chance sabría. Y como lo hace en frío, porque no tiene ningún conocimiento previo de vos, te acaba de conocer, se llama cold reading. Es como que hacen los mentalistas de la televisión que dicen, ay, acá hay un hombre que me está hablando. Y dice, ya, con eso ya tiene 50% de la gente. Dice, y ese se llama, un hombre empieza con R. Raúl. Mi esposo se llama Raúl. Ah, tu esposo es Raúl. Me está diciendo que. Ya no, sí, yo no estaba hablando de eso, pero bien. Está bien. Ya es un terreno. Obvio. Totalmente ajeno. Vos estás hablando de las primeras impresiones que tenga la gente. Yo te estaba hablando de y eso. Y cómo esas se modelan. Exacto. A lo largo de las experiencias compartidas. Y que después ya se hace imposible. Hasta ahí te voy siguiendo. Exacto. Bien. Y que también atado a eso. Después ya se hace imposible traer ese primer recuerdo. Porque ese primer recuerdo queda tapizado. Está filtrado por ese primer recuerdo y todo el resto. Claro. Porque, como nos encanta tejernos historias perfectas, le agregamos el resto de la historia camino a casa, después del encuentro, lo plagamos de momentos felices o lo contrario, ¿no? Lo que sea. O si fui al dentista fue momentos. Los olores más terribles, los pinchazos más intensos. Lo que vos decís es que vos tenés después la sensación de ese recuerdo original. Es plantar una semillita. Ponele. Y que esa raíz después termine teniendo 700.000. Vos sabés, vos luego, a lo largo del resto de el mes, te enteraste que ella es amante de los animales. Claro, y ¿sí? entonces esa vos primera tenés vez el recuerdo tenía, de la primera vez que la viste, claro, porque en realidad ella tenía mirada de perro. Tenía triste. Mirada de que a alguien que le gustaba los animales. Exacto. Eso sí, eso. Cuando en ese momento eras absolutamente desconocedor de esa característica y no se te había ni ocurrido. Ajá. Vos decís que en el presente vos creés que en ese momento ya habías percibido su bondad hacia los animales. Exacto. Permeada por tu experiencia pasada. Sí, totalmente. Lo comprobé conmigo mismo. Ajá. Yo recuerdo que. Hasta ahora estoy de acuerdo, Mirá que he cambiado que estoy cuando volví de viaje. Cuando ahora me sigue pasando, escucho música y digo, esto tiene mucho de tal y tal y tal cosa. Claro. Y lo sé por un pequeño lapso de tiempo. Eso en dos temas, tres temas. Sí, como las influencias del músico. Tres canciones, claro. Digo, esto tiene esto, qué bueno, la guitarra está muy cargada, las voces están muy en primera persona. Ah, mira, y ya hago una conclusión, pero para mí es perfecta, Sí. Para mí cierra, pero. Está para escribir en la Rolling Stone. Total, pero ya está, ya me lo publicaron, Sí. Entonces sigo un poquito más y digo, no. Esto, y leo a otra cosa y vuelve a cerrar perfectamente de todo lo contrario de la primera impresión. O sea, bien, cuando después lees algo, una opinión calificada, digamos. No sé si calificada, otra opinión. Y se empiezan a tener los cantos, ya las piedras no son tan angulares, y los atardeceres y eso se pasa transforman siempre en fortaleza. Ahora, con el arte pasa mucho eso. Es de lo que te iba a decir. ¿Cómo lograr una opinión? ¿Cuál es el ejemplo más clásico y obvio de eso llevado a un extremo? El inodoro, el mingitorio de Duchamp. Esto es una genialidad. Es un mingitorio de mierda. Pero vos lo ves y te dicen, no. O sea, lo ves, punto A. Esto es un mingitorio de mierda. Punto B, tenés el guía que te dice, este mingitorio mostró el nuevo paradigma del arte moderno porque significa aquello que en la producción en masa de todas formas es estéticamente. Te hace todo un cosa. Vos después, acto C, punto C, ves el mingitorio de vuelta. ¿Qué ves? Una genialidad maestra. Claro, sí, no, mirá, hasta la curva te gusta. Es un mingitorio de mierda igual. Sí, esto sin entrar en la discusión de si duchamos no, lo hizo a propósito o no, o qué sé yo, ¿no? O si está bueno o no como obra de arte. Está hablando de la percepción del que lo ve nomás. Pero no podemos pensar que todo bueno o malo es simplemente una semillita que cae en la profundidad de nuestro psiquismo. Y esta comienza. Obra de teatro de primer grado. A ver. No podemos pensar. O sea, no, imagino una abuela saliendo con cabeza de flor y las dos hojitas en las manos la diciendo: que no podemos pensar que todo esto que vemos es una semillita que cae en la cabeza de Dios. ¿Por qué, Dios? Porque es un colegio católico. Bueno. ¡De Dios! Y todos hacen. Y atrás aparecen los árboles y las nubes hacen como. En el cielo. Y bailan. Y vos tenís al corito, bailas y el telón se baja y tu madre se para con los pañados. ¡Bravo! ¡Bravo! La flor más linda es mi nene. Así que no me lo dijeron nunca. Sí, sí, sí. Lo borraste, lo enterraste profundo, profundo. Era feo, feo, che. Bien. Igual, ¿sabes qué? Como corolario a esa hipótesis que planteas, con la cual estoy de acuerdo de las percepciones que tiene buena, en el pasado. Estamos de acuerdo. Yo te diría, coma. Por suerte. Sí, sí, sí, sí, sí. Por suerte. Es un peligro. Y yo creo pero que solamente es un peligro si lo desconoces. No, o sea, no, pretender pero tomar una percepción pasada como la absoluta verdad indiscutible, no. Pero si sos consciente que está tenida por tus experiencias posteriores. Y pero agarrarnos de una ignorancia para justificar actos desmedidos también está mal. No. Yo estoy absolutamente a favor. O sea, no solo estoy de acuerdo con vos, sino que aparte estoy contento de que sea así. ¿Sí? Sí. ¿No estarían más claras las reglas si fuera distinto? Sí. ¿Y entonces? Y por la duda está lo que tenemos. La duda. Está bien, tenés razón. La única certeza. Si venís embanderando la duda como estandarte, ¿para qué querés que las cuentas sean más claras? Y como para que haya un poquito de avance. Esto lo dijeron cuando el mundo era plano prácticamente. No. Bueno, pero ¿entendés lo que te digo? Sí, te entiendo. Yo, igualmente. Porque la verdad, como bichos humanos, que tenemos 2 gramos más de cerebro que los monos, y los 2 gramos que tenemos los usamos para complicarnos bastante la vida, sí. Nos gusta que sea así. Hay momentos. O sea, necesitamos de eso. No. La ausencia total. No creo eso, che. No, sí. La ausencia total de reinterpretación es un vacío. Que el hombre no soporta. A ver. Es como la ausencia total de sentido. ¿Hay una mente superior que haya descubierto esto y haya vaciado su ser por ello? No lo creo. Te lo digo desde mi punto de vista personal. Pero estás hablando desde el simio con 2 gramos más de cerebro. O con 1.5 por lo menos. Puedo agarrar el cuchillo y el tenedor con las 2 manos al mismo tiempo. Y que no se anima a dejar de reinterpretar. ¿Que no se anima o que no quiere? Que no se anima, vos bien lo dijiste. Sería un vacío casi insostenible. Yo digo que a nadie le gusta. ¿Y por qué hablas de nadie? Demostrame que no es así y te lo admito. Y yo no digo que no te puedo mostrar, puedo plantear la duda. Yo creo que es a nivel raza, prácticamente. que de alguna u otra manera, depende de sea en qué forma lo reinterpretamos, porque no todo el mundo somos iguales. Pero de alguna forma, yo creo que la carencia total de sentido, la carencia total de reinterpretación al respecto de las cosas, al hombre lo vuelve loco. No, pero nos deja en pelotas en la vía cósmica del universo. Se siente frío como si está en bolas en la Antártida. Eso volvió al principio. ¿En qué principio? La desnudez en la vía cósmica es el. Y nadie se banca eso, nadie se banca. Nos bancamos cosas peores. Ponle un ¿eh? Flaco. Nos bancamos no. la incertidumbre absoluta pero de no. nuestro devenir, señor. Y sí. ¿Y entonces cómo? Y sí. Pero incertidumbre no es certeza de vacío. Incertidumbre es la una cosa puerta muy entornada. Distinta. Más o menos, más cosa... o menos. No. Más o menos. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No es lo mismo. Dale a alguien la incertidumbre más remota. Un hilito de dónde agarrarse. Por más que no lo pueda ni sostener. Y no. Y va a preferir todo. Aunque no lo agarre. Sostener. Va a preferir toda la hilo vida. Tener es eso. Casi imposible. ¿Sí? Y con eso, aunque sea lejos, puede seguir chapoteando. Que darle la certeza de que no hay reinterpretación posible. De que es realmente que es realmente caos. De que no hay un sentido más grande, que no hay una pelota. Pero que si nada. Nosotros tenemos la certeza de. ¿Dale que... la certeza del cero, de la nada, del vacío, de que todo esto ahí casualidad? Y jajaja. Ja, ja. Certeza, certeza, ¿eh? ¿Quién se la banca? Bueno, puedo ir un poquito creo que más. Nadie. Un poquito más abajo. ¿Más abajo que eso? Más abajo, más. O sea, bajándole el nivel a la uh-huh. charla. Si la única certeza es la duda, uh-huh. y si el vacío es una posibilidad. Como decíamos, ¿por qué no creer en lo tangible y banal y posible y pasarlo bien? Yo creo que en tus dos primeras oraciones tenés un opuesto. A ver. Decime, si la certeza es la duda. Sí. Sí. La segunda no es aplicable. ¿Cuál es la segunda? Si la duda es cierta. Sí. Sí. O sea que está bien aplicada. Sí. Debes dudar. No sé si debo, pero es casi. Si la única certeza. Está en tu propia oración. Si la única certeza. Pero es un lo único que puede estar cierto es la duda. Es en que hay que dudar. Estás no, negando perdón, la posibilidad de que haya un absoluto. Yo no digo que hay que dudar. Yo digo que. Que no te queda otra que dudar. Que no, porque es la única certeza. Exacto. Bien. Entonces estás negando la segunda oración tuya, que es que no hay ningún absoluto. No puede haber nada. Como tampoco puede haber todo. ¿Cuál es la segunda oración? Sigo sin entender. Yo dije palabras o dije... No entiendo. A ver, dijiste. La única certeza es la duda. Sí. Y la segunda que dijiste fue que no hay nada. No, de fondo. Que una de las posibilidades... Bueno. Es el vacío absoluto. Sí, pero eso es una posibilidad. Exacto. Porque dijiste la única certeza es la duda. Esa es la número uno. Bien. Y la número dos no hay, pero traemos que una de las posibilidades es sí. el vacío total. Pero estás sacando peso inmediatamente con la versión anterior. No me parece. Porque no hay certeza en la nada. Pero por eso digo una de las posibilidades, carancho. Sí, pero no es tan grave. Y si, bueno. Si vos ponés como postulado que lo único que puede estar seguro es que vas a dudar. Grave, grave, listo. Grave es. Listo, dudemos. ¿Qué puede ser el problema? Grave, grave es quedarte dormido, por ejemplo, y perderte. El tren. No, una reunión con amigos, perderte un partido de fútbol es grave, grave, grave. Ahora sí estás hablando de vos. El resto de las cosas son banales, podrían solucionarse de otra manera. Imagínate perderte un partido importantísimo. Imagínate es que el partido de fútbol tiene eso que imagínate, se asemejan a muchas cosas en nuestra vida, que es en un momento en particular, la final del mundo. Bueno, la final del campeonato. Yo un día. Es ese momento. Después puedes saber cómo salió. No, no. Escuchá, tuve una pesadilla en serio. Los penales que definen una final del mundo, por ejemplo. Bueno, tuve el primer penal, 1-1, 2-2. El que desempata, digamos. El que. Hay un segundo en el cual la pelota salió del punto. Entró. Me acuerdo, yo era chico. Y. Toda la mente mía eran 4 años esperando al próximo mundial y así, uh-huh. al próximo mundial de fútbol, así. Entonces, un día llegó ese partido, una serie de partidos muy importantes. Llegó ese partido, yo estaba, pero esperando, contentísimo esperando. Me imagino qué partido será. Es una Argentina-Holanda, era cuartos de final del Mundial Francia 98. Entonces estaba esperando. Suspendí todas mis actividades de un sábado por la mañana. Uh-huh. Y me despierto a ver el partido de fútbol. Toda mi familia, o sea, esperando ese momento. Yo me acuerdo que soñé patente que el partido me lo perdía, me quedaba dormido. Y que yo me desperté y decía, y el partido ya está, ya pasó, perdimos 2-1 y no te iba a despertar porque fue un embole el partido. Claro. Fue muy aburrido y empezamos a perder desde el principio. ¿Cómo no me despertaron? Y sí, ya está. No hay nada peor que ver un partido de fútbol atrasado. O sea, no, ya aburrido. Está, pero sabes cómo terminó, ya está. ¿Sabes qué fue lo peor? ¿Qué pasó? Que fue exactamente así. ¿Y cuándo lo soñaste? Horas antes. Claro. Pero no le ato a esto nada sideral ni nada cósmico. Nada simplemente profético. No. Era. Eso es el Nostradamus de los mundiales. No, era mi temor y lo que ocurrió era eso, lo más lógico. Que la baje como. No. No te perdiste nada. Lurrito Ortega cabeceando. Faltaba que te dijera yo, no te perdiste nada. No, no, qué tristeza. A veces esto me entristece mucho. Uh-huh. Un referí que te cobra un penal en la final del mundo. Eso me entristece profundamente. No. O sea, ah, ¿sabes? Esto es como lo del beisbolista. Mirá, que mirá estaba... no hay casualidad. Me hace correr con lo de la duda. ¿Qué pasó? A ver. A una cosa que leí hace ya un rato. Que era... Es una estupidez, pero me pareció de golpe que hablaba también un poco de... Perdón, que estamos, si es una nosotros. Estupidez, Andrés. Está perfectamente bien el programa. Pero es estupidez y bastante, con unas ramificaciones bastante profundas. ¿Qué son? Estaba leyendo en un blog, creo que en Microsieros mismo, que refería a otro lado, que era sobre el método de la moneda para hacer tomar decisiones. La amplié durante un largo trecho de mi vida. Creo que la época que fui más feliz. Mirá que te viste, tirabas la moneda para decir sí, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Al cine o al bar? A ver qué sale al bar. ¿Qué tomamos? Listo. ¿Cerveza o vino? Cerveza. ¿Y ahora listo. Qué hacemos? Y así. Era un tire la moneda todo. Y empieza a leerlo como quien dice, y obvio, ¿qué? Moneda no tiene. A mí no me gusta eso de dejar al azar liberado. Sí. Debes tener una decisión. Igualmente, tan al azar no es. Nahuel. ¿Con quién estamos hablando? ¿Con quién estás hablando? ¿A dónde se traza la línea imaginaria que separa este micrófono en dos? En el left y el right. En el left y right, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que uno de nosotros prefiere la sorpresa y el otro no la tolera. ¿Y quién es? ¿Cuánto tiempo puedes tener guardado un sobre sin saber lo que hay en su interior? Depende el incentivo que tenga para no saberlo. Y sin que te carcoma la mente y todos tus pensamientos pasen por ello. No. Mañana si te tocan el timbre y te dicen correspondencia para Fernández. Sí. ¡El Doc vive! ¡Qué claro! ¡Guardé este sobre durante 48 años! Obvio. Siempre es una cuestión de costo-beneficio. Siempre. ¿Qué gano no leyéndolo? ¿Y si te pido que no lo leas? Para empezar, gano tu confianza. Como el titular de la noticia. ¿Viste? Al final era mejor que no lo leas. Mirá cómo te guardo el segundo. Mirá cómo te lo guardo para la próxima. ¿En serio tenés la noticia? Te lo guardo para la próxima. Mirá vos. ¡Esta! La segunda mitad de lo que he leído... Que me pareció importante, que era el método de la moneda para tomar decisiones. Uh-huh. Pero el análisis que hacía es que deberíamos usarlo, ¿sí? O que esta persona lo usaba, con una vuelta psicológica. Que era, en realidad tomaba la decisión en base a lo que salía. Por ejemplo, en tu caso, ¿vamos al bar o vamos al cine? ¿Sí? Decía, bueno, ¿vamos al bar cerca o vamos al cine cara? Agarraba, salía cara, o sea que tendría que ir al cine, ¿sí? Si cuando se la cara se da cuenta que su emoción era alegría, iba al cine. Este tipo está para atrás. Si se da cuenta que de alguna manera sentía una presión por cumplir con la obligación de la moneda, o sea, no, evidentemente yo desde el principio tenía ganas de ir al bar. No, te refuto todo esto. Porque esta persona no es de las que tienen una sensación y mágicamente pueden perderla. ¿Nunca te pasó eso, Joel? ¿Nunca te pasó que alguien te parece genial y maravilloso y perfecto, te cierra por todos lados y a los 15 minutos te parece detestable. ¿Nunca te pasó? ¿En base a qué? En base a dos o tres. En base a dos o tres. ¿Un acto desleal? No, en base a dos o tres respuestas más que te dio. O en base a algunas pistas que asomó de su presencia. Eso que tiene que ver con el método de decisión monedístico. Y puede pasar exactamente lo mismo. Puedes tener una idea errada de lo que puede ser el bar o la película. Por supuesto que puede tener una idea errada. ¿Y por qué? La emoción y todas esas cosas tienen que quedar afuera del azar. El azar no, es simplemente el azar. Tiro la moneda, cae la moneda, voy ahí. Todo de la moneda. No, no, estás psicologizando el método de la moneda, sí. Y eso no es válido. No, no es válido. Es una ayuda para sincerarte con tus emociones reales. No, las emociones hay que tenerlas claras. Son simplemente eso, emociones. Está muy bien. Están tenidas de un montón de situaciones. Y está muy bien que estén tenidas, Nahuel. No, no sé si está tan bien. A lo que voy es. Ah, mira vos. Tirás la moneda, sale, no sale, viejo, es corta la bocha. Sí. Salió, punto. No salió, otro lado. Mirá vos. Si no, no tiré la moneda y anda al psicólogo, flaco, es fácil. No, no, no, no, es mucho más sencillo que ir al psicólogo y mucho más barato. Que más barato depende de cuánto sea la moneda. Nadie dice que la tengas que perder por tirarla. Es verdad. Dice que la tienes adentro del alcantarillo y te fijas por la registra. Es verdad, es más barato. Ah, ah, ni que fuera en euros es más caro que ir al psicólogo. Bueno. ¿No estás de acuerdo? No, sí, probablemente esté de acuerdo. Una vuelta de tuerca bastante pero interesante. Pero yo estoy seguro, mira. No es algo que digo, yo he utilizado personalmente. Hablando pero de al leerlo dije. Hablando tiene de, sentido. De la duda entiendo y la. Entiendo cuál es el sentimiento del que habla. Porque sí te ha pasado hacer el chiste de hacer algo así al azar, que yo decís. Ah. Digo, qué mal. Pero pará. Hablando de la duda y la moneda. Uh-huh. Y bueno, y la certeza hace un ratito. ¿No te puede pasar que tirás la moneda, te sale bar y decís, ay, creo que en el cine la hubiera pasado un poco mejor? Y te sale cine y decís, ay, si hubiera salido la semana que viene que estrenan una nueva. Yo me imagino más desde ese lado que disfrutando sí, la emoción sí, de saber pero, que sí, sale. Pero estás agregando un factor más que no tenía en el que yo te había dicho. Pero eso puede que estar. Es la posibilidad de un segundo tiro. No, no dije un segundo tiro. ¿Y sí? No, estoy dando la posibilidad de salga el que salga. ¿Sale cine? Ay, no hubiera estado mejor. Listo. Cosa. Pero no te. Hay corta. Pero, a ver, no soy yo la única persona que le no, pasa que cuando no consigue lo que, hubieras... lo que buscaba, dice no sé si era tanto lo que quería. ¿Me pasa a mí solo? No. ¿Y entonces no puede pasar lo mismo con esto de la moneda? Sí, pero tiene que ver con el método de decisión. Sí que tiene que ver con el método no, de decisión. Porque imaginemos según la tu hipótesis, situación, cualquiera de los dos hubiera sido igual de molesto. No. Si estás en el cine, estás deseando estar en el bar. Y si estás en el bar, no, estás deseando estar en el cine. Estás demasiado pragmático y estás muy... Yo estoy pragmático. Sí. El tipo que piensa que los recuerdos no deben ser tenidos por ninguna experiencia posterior. Pero ¿cómo decís eso de lo que acabo de decir yo? ¿Cómo puedes estar escuchando otra radio? Me parece que estuve hablando con otra persona durante esta hora y media. Estuviste, porque ahora tus recuerdos de la persona que estuviste hablando cuando empezaste no la charla pero para están tenidos por el resto de la conversación. Gonzalito, la cinta, querido. Yo no dije que los recuerdos no deben ser tenidos. Dije simplemente que los teníamos. Sí. No es lo mismo. ¿Y a vos te parecería mejor si no fuera así? No. ¿Dijiste? No puedo. Dijiste, sería mucho mejor y mucho más sencillo. No, si las pudiera, reglas. No sería mucho más puro si no estuvieran. Estarían más claras. ¿Y cuál es la ventaja de las reglas más claras? Si no somos personas naturalmente acatadoras de reglas. Pasarla mejor. Si sale bar, bar. Si sale cine, cine. Y no estar con que, a ver, si sale cine, pero en realidad se me frunce el ceño, quiere decir que yo quería ir a otro lado. Y, si y a vos eso te parece un acto de fortaleza. ¿Fortaleza? Pasarla bien, ¿qué fortaleza? De tratar de. O sea, la paz que te da que una moneda decida por vos no tener que enfrentarte a realmente creo que vos tenés ganas de hacer. Mirá cómo te cierro el episodio con el destino. Sí. Si sale. Ah, era el destino. Era el destino. Quería que fuera el bar. Claro, bueno, peor. Entonces ni a la moneda se lo pones a un ente abstracto. Exacto. Como el destino. El destino. El destino quería que fuera el bar. Yo estaba listo. Este episodio, ¿sabes qué quería que sea así? El destino. El destino. Y vos estás tranquilísimo. Yo estoy tranquilísimo. Mañana me subo un avión. Es más, el destino. Sí, es más, en tu vida no cabía la posibilidad de que realmente fueras al cine. No. Nunca iba a nunca ser, estuvo la posibilidad. Nunca mi mente iba a brillar. Obvio. El destino. Por muchas monedas que tires, siempre iba a agarrar. Por muchas monedas que tires a la fuente pidiendo deseos, tu destino ya está escrito. ¿A vos sos de esos? No, para nada. Ah, me pareció. No me quejaba con el otro. Yo le doy. Me quejaba con el con la moneda. Yo te llevo el submarino al Titicaca, ¿sabes cómo? Porque en realidad, si el destino ya está escrito, ¿para qué tirar la moneda? Es aburrido. Si el destino ya está escrito. Vení, destino. Claro. Si el destino ya está escrito, bien puedes ir grabando para el cine, que seguramente si tenías que ir al bar, algo va a pasar en el medio que te vaya al bar. No va a haber entradas, ¿existe te vas a tomar el colectivo equivocado, llegas tarde a la función? Pero bueno, la pregunta es, ¿existe el destino del destino? Es la última vez que te doy tanto jamón crudo antes de grabar. Es como decir, esto tenía que pasar, esto era el destino, no aquello. Es un clásico ejemplo del destino del destino. Se interpuso. El destino metapuesto. ¿Te imaginas al tipo poniendo así diciendo, pero esto no era el destino? Disculpe, ¿usted pidió un destino? No, esto, eso, ahí la... Pero mi destino me acaba de pasar a buscar hace 5 minutos ahí. ¡No era yo su destino! Ay, se le adelantaba. El tejido señor mismo del universo que nos contiene se resquebraja. Estoy viendo a través de un vidrio opaco. Sí. El momento que alguien dice, mi destino. El momento que alguien dice, pero esto no era lo que iba a pasar. Lo acaba de descubrir. ¡Tum! ¡Tum! Lo acaba de descubrir. A otra dimensión. Bienvenidos amigos. Hola. Episodio 53. No, episodio 129. Sí, sí. Mi nombre es Eduardo. Mi nombre es Nahuel. Y pienso que la moneda decide todo lo que hago. Y tiramos la moneda y salió que hoy le tocaba hacer el programa a Andrés, así que yo me voy. Hasta me luego. Hoy me tocó una. Tengo una. Bueno, una situación interesante que resolver. Esto es muy interesante como los estamos dejo, hilando todo. Los dejo. Será hasta porque cuando. Porque hablando del destino. A ver. Vamos a hacer un concurso. El destino decidirá. Mirá cómo quién... te tiro todas. A ver. Y decidirá el destino. El que resistió, no sé cuánto, 2 horas de charla de destino, ¿no? Sí, destino. Hubo un momento que ahora me estoy acordando que fue muy bizarro. A ver. Por ahí por la mitad del episodio. Ah, puede ser. Que creo que ahora yo en retrospectiva ni entiendo de qué estábamos hablando. No, fue básicamente una extraña confusión. Pero bueno, charlada. Viste, es como quien usa mandalas para inspirarse. Es como quien come mandarina de postre. No tiene onda. Es como quien come naranja con cuchara. No tiene onda. Fruta de postre no va. Ah, espera un rato y comete otra cosa. Bueno, fruta de postre. Dios, vamos a crear una generación entera de gente. Cuántas reflexiones. Vamos a hacer un concurso, Nahuel. Vamos a hacer un concurso. Esto es gracias a nuestros escuchas. Y al destino. El destino siempre. Bueno, es quien baraja las cartas. Pero eres tú quien las juega, Andrés. Si tienes ese as, debes saber cuándo jugártelo. Ahora, si no tienes nada y tú decides continuar en la jugada, es una responsabilidad tuya. Era algo así la frase, ¿no? No creo. El destino es quien baraja las cartas, pero el que las juega. Ajá. Y creo que la reflexión es algo así como que a vos te pueden tocar. En la vida a vos te tocan un set de cartas que no puedes elegir. Pero vos elegís cómo las jugás. Eso, exactamente. ¿Era así o no era así? Era algo así, sí. ¿Y entonces? Como en el truco. ¿Y entonces? Vos podés elegir mentir. Y actuar como si jugaras con cartas mejores de las que. ¿Por qué no me gusta para nada el truco? Ah, por eso. No me gustan los juegos. Por más que te haces el verosímil, el chico rígido, el creyente ferviente en el destino. Nah, ¿qué? No te gusta. Andrés, un juego. 2009. Deja de transfigurar mis dichos. Para el 2009. ¿No te gusta un juego que se basa en la mentira? No sé si se basa en la mentira, porque en realidad la mayoría de los juegos y la competencia. Se trata de sacar ventaja y, o de ganarle al otro. ¿No te gustan los juegos en general a vos? No, sí que me gustan los juegos, me encantan los juegos. ¿El Sectionary, por ejemplo? El Sectionary es un juego pelotudo. Ya lo dijimos. Bien. Y el Backgammon es un juego que no sabemos cómo se juega. Yo creo, yo sospecho que el Backgammon llegó en un asteroide una vez. Una secta secreta lo empezó a fabricar, preparando para una invasión que nunca sucedió y que en realidad nadie sabe jugarlo. Tengo una idea. Y siempre está atrás de otros juegos. ¿Fabricamos Backgammons? Total, nos va a ir bien seguro. Todo el mundo tiene uno. Ya todo el mundo tiene uno. Bueno, pero hay gente que sigue naciendo y esa gente va a necesitar un Backgammon algún día. Sí, hay que empezar a fabricar Backgammon y correr el dicho de que un Backgammon heredado está maldito. No, no, Backgammon. Porque como en un Zúcar los usan, están en buenas condiciones, entonces no tengo que empezar a heredar Backgammon de sus padres. Algo de mala suerte es regalar un Backgammon usado o Backgammon perteneciente. No, o mejor, porque viste que la gente está muy pendiente de la imagen perfecta en los demás. Es regalar un Backgammon usado es signo de desprecio. Ahí está, me cerró perfectamente. Viste, como el quien te decía, no lo regales rosas amarillas porque quieren decir amistad, que es una cosa así, ¿cómo era? Sí, no. Es como que es más. Está más devaluado que la rosa roja. Hay flores decía, de la muerte. A mí me gusta la rosa amarilla. No, hay flores. Pero quiere decir. No sé, no tengo onda. Hay arreglos florales que en determinada fecha están prohibidos porque son como los arreglos funerarios, ese tipo de cosas. Ah, sí. Eso de que las flores quieren decir algo, hay una especie de alfabeto, sí, este secreto morse. En las flores. ¿De las flores? ¿Quién va a usar eso? ¿Quién va a usar eso? Bien. Es cuando la gente no sabía escribir. Sí, sí. Bueno, después ponen la tarjeta que dice, te odio. Andate a la puta que te parió y un ramo de rosa roja bien jugosa. Agarra esta flor, cométela y tirate del puente. La métete espina. Entonces me estabas diciendo algo. El concurso. Es que tenemos un concurso próximo a desarrollarse. Esto va a estar muy bueno. Por primera vez, etcétera. Ustedes recordarán que en episodio 50 etcétera, teníamos Networks. El regalo. Development Department. Sí. Llamado EDAR. Nor y Ben también en un acto conjunto de arrojo y soltura gráfica y económica, claro. Nos proveyeron en el episodio 50 de una hermosa remera blanca que reza: yo le tengo miedo a Disney, vos comprate tu fobia. Bien, dije bien, sí, comprate una fobia. Que decidimos como era una sola, pues si fueran dos. No la quedamos uno cada uno y listo. Si no, no, yo la vi y dije, esta remera me la quedo. Sí, me la quedo. Aparte era muy profesional. No, no, el diseño es perfecto. Diseño por eBay es perfecto. Perfecto. La verdad, la triste realidad es que estamos en obligación de sortear. Sí, sí, no puedo quedarme con eso y. A lo que lleva a que toda la familia, etcétera, puede participar. Por supuesto. Viste que. De hecho, este episodio fue una prueba a ver si llegabas hasta este punto. Felicitaciones. Usted es un oyente fiel. Tenés tu cuota de posibilidad de ganar de los 10.000 que empezaron a escuchar. Sí. Decir un número. Sí, porque no 20.000, sí. Ya de 20, por modestos, 10.000 por modestos. 7. Sí. Bueno, esos 7 tienen muchas posibilidades. Obvio. Ya, se quedaron hasta esta altura. Bueno, la cosa una es. De cada 6. El señor Tifón, con mucha creatividad, alegría, buena onda, diversión y. Calidad. Calidad y capacidad artística. Uh-huh. Bueno. Archivera también. Archivero total. Archivero total. Hizo una, lo que nosotros conocemos como claringrilla. Sí. ¿Qué una son? Etcétera grilla. ¿Qué son? El etcétera grilla, muy bueno. Etcétera grilla. Son una serie de preguntas referentes a los es episodios. Crucigrama. ¡Ay, qué boludo que soy! ¡Un crucigrama! ¡Qué fácil que era de explicar esto! Sí, sí, bueno, es un crucigrama, eso que tiene una sola línea vertical que forma etcétera. Y varias horizontales que son palabras a completar. Bueno, en esta mágica prueba, ustedes completan esta grilla del crucigrama. Uh-huh. Y la envían a correo@etcetrapodcast.com. la grilla, el crucigrama, lo dejamos en la página. Uh-huh. Lo completan, nos mandan la lista, por ejemplo, 1, zapatilla, 2, sandanga, 4, sandalia, tu prima, 5, sí. Sí. Empanadas. Empanadas, está bien. Alfajores, nieve, jamón crudo, Buenos Aires, serenatas de amor, claro, sí. Canatas de odio. ¿Cómo era el otro? Siempre ponen Yolanda del Río en bolas. ¿Te acordás de Yolanda? No sé quién es Yolanda del Río y entran todos por Yolanda. No importa, la tierra de la prometida de Yolanda. Sí, Yolanda. Oh Yolanda. Bueno, ¿te acordás de verga? Viste, eso lo dejamos en desuso total nosotros. Y ya sigue entrando la gente. Y sigue, y sigue siendo un el saludo. Etcétera, por antonomasio. Después había otro que era la gente se saluda en la calle al grito de verga. Verga. Bueno. No quiero decir como un apretón de manos, porque es un abrazo de verga. Es un abrazo de verga. Verga, cuánto abrazo de verga, son horribles. Son horribles. Pero por más que suene mal, es un abrazo de verga. Es buenísimo, boludo, es buenísimo. ¿Cómo logramos que un grupo tiene que estar diciendo verga? Verga, bien. Ahora. Entonces, la metodología está clara. Vamos a poner en el podcast. No está clara ni para nosotros. Tío, palabra clara en etcétera podcast. Perdió. La única duda. Alerta de confusión de podcast. La única certeza es la duda. Y la, la única duda. Ese es el único chiste que no vamos a rematar en todo el episodio. No, yo lo tengo flotando. Desde hace 2 horas. Bien. Hace rato, los chistes quedan ahí. ¿Entendés? El mecanismo es así, entonces. Vamos a dejar en la página, en el post, la grilla del crucigrama este, etcétera, para completar. Ustedes lo llenan, nos mandan a correo@etcéterapodcast.com todas las respuestas en orden. Y de entre todas las personas que nos manden el correo para. ¿Qué fecha? Para dentro de un mes. Dentro de un mes. Bien. Está. Para la primera semana de febrero. ¿Te parece? No. ¿Qué es un día exacto? Primero de febrero. Dale. ¿Qué tiene? ¿30 de enero? Enero tiene 31. Bien. Para el 31 de enero a las 12 de la noche. 31 de enero a las 12 de la noche de Buenos Aires, sortearemos entonces la remera. Entre todos los correos que nos lleguen con las respuestas correctas, sortearemos el ganador de la remera, etc. No importa en qué país esté. Costeamos el FedEx. Costeamos el envío, por supuesto. Y totalmente. Podemos traer un escribano. Se me ocurre un. Sí. Vamos a fiscalizarlo, podemos filmar el sorteo. Dale, con escribano. Con escribano y todo. Con para que ven que acá no hay ningún tipo de manejo extraño. Acá no hay tombo. Si ganaste, ganaste. Ganaste. Si completaste la carrera. ¿Puedo anotar, Nahuel? Yo, a mí, o sea, que vos participes, sí, no hay ningún problema. Sí. No, no es que hay una regla que lo prohíba. Me parece medio pelotudo de tu parte. Me parece que no es necesario. Por está decir, bien. Me pediste opinión nada más. No, está bien. Yo te soy, sabés que soy sincero. Todo mi lugar. Ahora, es la primera vez que voy a estar en un sorteo como los que dicen los familiares y los cosas no pueden participar, los creadores de etcétera podcast no podrán participar en este juego. Tampoco los familiares y los conocidos de Pablo. Juego habilitado solamente para los que se queden escuchando hasta el final de la fecha. Este juego es muy pelotudo. Si te pones a pensar en serio, este juego es muy pelotudo. Y este podcast, ni te cuento. Lo bueno es que esto lo estamos haciendo a velocidad normal. Y la mayoría de los casos lo pasan rápido esos locutores. ¿Sí? Sí. Los. Obvio. Le pasan rápido y le bajan el pitch. Yo pensé que en la universidad. Cambian el tempo. Sí, en la universidad de locutores había clases. De hablé rápido. Por ejemplo, bueno, chicos, esta clase, bienvenido, vos hablas rápido. Sí. Y silencio. Aparte, es una modalidad bastante reciente. Yo creo que no estaba. Solo era una habilidad que solamente lucían los rappers. Los comentaristas deportivos. Hay que explicar un poco esto. En la radio. Sí. Acá en Argentina. En todos lados. En todos lados, ¿eh? Sí, yo no escucho radio en Noruega. En México también. Bueno, las promociones, cuando termina, por ejemplo, dice: si venís esta semana, te llevas 2 celulares porque estamos de re locos, regalamos celulares. Todo mentira. Entonces, como es todo mentira, atrás viene el locutor que dice: los celulares se han regalado a chicas que vengan desnudas. ¿Viste? Bien rápido. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y siempre te prohíbe. Es el equivalente solamente sonoro. Se nos olvida para Mendoza. Claro, a la letra chiquita que está abajo de todos los carteles. Es la letra chica del contrato leída rápido para que no lo escuches y para pagar menos segundos de tanda publicitaria. Pero la idea es que no lo entiendas. Hay veces cada uno que son largos, ¿eh? Son igual de largos que el resto de la publicidad. Venite, ya y ganate un auto. Es que eso va. Este auto solamente va a partir de Argentina del 8 de diciembre al 9 de diciembre a la 2 de la mañana. Si te presentas con tu hermana y que sé yo, no sé qué, juntas un teto, tonas sangre, te tiras las 5 vueltas al mundo boca abajo para alimentar a 4 vampiros. Ahora, eso atenta contra la buena fe de la gente. Exactamente, contra la veracidad de la promoción, contra la esperanza, contra la creatividad de la publicidad contra anterior, contra la alegría, contra el avance del mundo, bueno, y contra la energía renovable. Te faltó agregar, no sé, los osos polar y las ballenas que hoy están muriendo. ¡Japón! ¡Japón! Bueno, ya sé con qué hacen tantos plasmas. ¡Ay, qué crueldad! Con ballenas. ¡Qué crueldad! Ahora, basta. Basta de ballenas. Basta, no, en serio. Muchas gracias a todos nuestros escuchas. Así ha sido un placer acompañarlos. Sabemos, nos mandaron muchos mensajes. Somos compañía durante momentos complicados, momentos felices, provocamos risas. Muchas gracias a todos nuestros escuchas. Ah, sí. Gracias a los comentarios que nos dejaron, como siempre, en la página del episodio 52. Gracias a Ángel por tu comentario. Gracias a Moni Kiki. Gracias a Jesús. Silvia de Nataderos. Arturo Puente. Con una larga seguidilla. Sí, sí, sí, sí. También empezó a prestar atención Arturo Puente a la tifón a respecto de los minutos. Y eran los minutos del video, que es detestable por otra parte. El Rey Azúcar, también, muchas gracias. Y nos dice que la Berry Schooling pasó de moda. ¡Wow! Y por no nombramos hace tanto. Sí, sí, sí. Así que ahora, como proyecto, Berry Schooling una vez por episodio. Marco, muchas gracias de nuevo. Gracias, tifón, el comentarista del mes. De este mes azteca que tenemos nosotros, pero es un mes. El comentario de Pomaquicatón me hizo reír mucho y habla acerca del consumismo. Y los invito a leerlo. Es probablemente la certeza del 2009. Hasta el momento, ellos son los comentaristas. Y también recibimos correo de... Perdón por los agujeros negros, pero esto ha sido inmanejable. Bueno, nos llegó un correo que realmente me dejó sin aliento. De Ángela. Que nos dice que hablemos de temas más controvertidos. Y pone un ejemplo. Yo realmente no sé cómo abordarlo el tema. Y Ángela, te pido un pie, una... Para empezar... Una plataforma de salida. Claro, te agradecemos el comentario. Desde ya. Es más, pongámonos serios, Nahuel. Y de otra forma no se podría hacer. Bien. Entonces, amigos, gracias a todos los que colaboran con este maravilloso mundo creado por la duda, que es Etcétera Podcast. Y bueno, será hasta el próximo episodio. Los felicito por el año que acaba de comenzar. Feliz 2009 para todos nosotros. Para todos nosotros. Que esté lleno de sorpresas agradables. Ya que hablamos tanto de la duda, las certezas y las monedas que se tiran. Sorpresas agradables, me gustan. Yo abrazo a la sorpresa. Tengo ganas de que mañana reciba una sorpresa. Sí. Dale. Durante el 2009 doy la bienvenida a sorpresas agradables. Listo, me encantó. Me dispongo entonces a recibir una sorpresa y con los brazos abiertos este 2009. Porque si no te dispones también, te puedes tocando el timbre la sorpresa agradable y no le vas a abrir. Y si no te dispones, te va a terminar doliendo, pero la sorpresa va a llegar. Perfecto. Entonces, me dispongo. Hasta luego a todos. Esto ha sido todo, señores. Un placer haber estado con ustedes. Hasta luego.